Bueno, el balance es sumamente positivo. En la calle se encontraron muchísimas personas y sobre todo organizaciones que a veces no se encuentran juntas en la calle. Y eso es lo que significa Cuba. Cuba está por encima de todas las diferencias. Es un faro para todos y todas las organizaciones sociales. Y bueno, y estábamos para decir abajo el bloqueo y basta con toda esta operación que le han armado justamente en el momento donde Cuba más necesita apoyo, porque le agudizaron el bloqueo y sumarle a eso que está, digamos, en un momento difícil porque no hay turismo por el COVID y demás. Y bueno, aprovechan los yanquis a través de otras figuras para golpearla, ¿no? Y ahí estamos todos y todas diciendo no pasarán. ¿Qué piensas respecto de estos últimos días, no? Respecto de lo que han sido las últimas movilizaciones, digamos, y lo que ha sido la cobertura mediática también, ¿no? De los medios hegemónicos particularmente. Mira, todo eso estuvo montado desde Miami, pero no hay duda que había una cantidad de contradicciones que fueron lo que brotó, digamos, ¿no? Lo que pasa es que Cuba es tiene esencialmente, siempre convierte los reveses en victorias, ¿no? Yo el otro día decía que sentía que esto se iba a convertir en otro Elian. Después que secuestran a Elian, todo un pueblo lo defiende y pide que lo devuelvan y toda la solidaridad mundial se une. Ahora está pasando algo así, porque una cosa es que vos no estés de acuerdo con tal o cual cuestión que tiene que ver con lo cotidiano. A ver, estemos claros, si no hay turismo, o sea, Estados Unidos lo bloquea hace 62 años. Antes de irse Trump, apretó 248 medidas nuevas, de las cuales dos fueron muy fuertes. Una golpeó todas las misiones médicas, de manera de que el poco dinero que podía entrar a través de colaboración médica en algunos países, Argentina no reporta divisas, que implican compra de medicamentos o insumos para el ministerio, presionó a los países para que no siguieran teniendo cooperación médica de Cuba. Recordemos que Argentina iba a traer 200 médicos y no los pudo traer. Habrá que ver qué mano negra anduvo detrás de eso, negra o blanca, en realidad no negra. Y por otro lado, cortó la posibilidad de enviar remesas a Cuba. Estos son las familias que viven en Estados Unidos, tienen familiares en Cuba y envían ayudas económicas, también las cortó. A eso súmenle el turismo, o sea, cero turismo, lo vimos acá. Y a eso súmenle que Venezuela está en una crisis, Cuba tiene una dependencia de petróleo para generar energía. Entonces se juntaron un montón de cosas y empezaron a haber algunos apagones. Había un malestar en la gente y Estados Unidos, que tiene determinados blogueros en Cuba, utilizó eso para generar lo que generó. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Lo mismo que hizo Fidel en el 94. Salieron sin armas el presidente y sus custodios y los ministros a hablar con la gente. Entonces la gente que tenía dudas, que tenía incertidumbres, que tenía criterios, se lo dijo. Y ahora ustedes van a ver que en las tiendas se están vendiendo a plazo las heladeras, las bicicletas, los lavarropas. Evidentemente era un reclamo de la gente. Que salieron planes de alimentación diferentes, que ahora, a su vez, los que entraron infiltrados y apedrearon y rompieron tiendas y robaron televisores y demás, generaron el efecto contrario, porque Cuba es un país que no está acostumbrado, el pueblo no está acostumbrado a tener esto en la calle. Entonces estaban azorados, no lo podían creer. Entonces, si hubiera otra campaña, no es fácil que se le pliegue la gente, porque la gente en Cuba es pacífica. Ustedes fíjense que la policía en Cuba normalmente no usa armas. Un policía que le pegue a un ciudadano es un despelote, porque uno de los principios de la revolución era que no había que reprimir al pueblo. Bueno, todo eso lo utilizaron para provocar. Yo yo creo que es un momento muy duro, pero como te digo, confío plenamente en la revolución, que no es más que el pueblo. Yo recién le decía a unos compañeros, al gobierno lo vota el pueblo, no hay democracia más participativa que la cubana. O sea, el presidente sale de las elecciones barriales. Y las elecciones barriales postulan o no a su gente. Si no están de acuerdo, esperen las elecciones, postulen a otra gente. No es como acá. Allá no postula el partido. Postulan los barrios, postulan las organizaciones de masa. Entonces, bueno, lo que pasa es que es un momento duro, muy duro. Y el bloqueo no es broma. Miren, yo siempre doy el ejemplo. Nosotros tuvimos dos proyectos de cooperación, uno de Italia y uno de España, bloqueados. ¿Por qué? Porque en Italia la asociación que mandaba el dinero para el hospital se llamaba Italia-Cuba. Y porque la otra se llama Euskadi-Cuba. O sea, dos aportes gubernamentales, porque lo que hace la ONG es triangular. De un gobierno, por ejemplo, del País Vasco, las Juntas Generales de Vizcaya, bloqueado a un hospital de una fundación argentina, nada más que porque se llamaba Cuba la asociación que trianguló. Eso es el bloqueo. Bien, o sea, el bloqueo también entorpece el funcionamiento del centro oftalmológico que tenemos acá. De todo el mundo, es extraterritorial, pero lo que digo es, imagínate vos que si golpea un hospital de Córdoba, lo que le pasa lo cotidiano al gobierno de Cuba. Los barcos de petróleo, ¿qué hicieron? Cuando Venezuela ya no podía mandarle barcos y venían de otros lados, presionaron a las compañías de seguro. Entonces, si las compañías de seguro aseguraban los barcos petroleros, Estados Unidos no podían comercializar más seguros en Estados Unidos. Y no puede, o sea, Estados Unidos está metido en todos lados. O, por ejemplo, ahora en el COVID, compraron parte de la empresa que hacía los respiradores que Cuba compraba. Y le dejaron de vender respiradores. Y vienen a pedir ahora un corredor humanitario. O sea, lo que hay es que leer, no dejarse manipular. Abel Prieto, el que ahora es director de la Casa de las Américas, que fue ministro de Cultura muchos años de Cuba, el otro día dijo en la televisión algo. Dijo, esta guerra, porque es una guerra mundial propiciada por Estados Unidos, manipula de tal manera que lleva a personas dignas de principios a generarle la contradicción moral si tiene o no que oponerse y traicionar a su propio país, porque no sabe dónde está la moralidad. O sea, atrás de esto hay psicólogos, sociólogos, hay clínicas trabajando en esto. Por eso, bueno, tenemos que también estudiar, leer y ver cómo nos informamos, porque detrás de esto no solo hay 11 millones de cubanos y cubanas, está la humanidad. Si Cuba se cae, se muere, va a desaparecer la humanidad, porque desaparece el equilibrio. No te voy a decir que mañana, pero viene el fascismo, viene la derecha, por lo menos en América Latina. O sea, Cuba no puede caer, y bueno, no va a caer. ¿De qué manera, Claudia, crees que se puede fortalecer este abrazo solidario, ¿no?, de Argentina y de los distintos pueblos, ¿no?, de Latinoamérica con Cuba? Bueno, nosotros decíamos que hay dos herramientas, nos parece hoy. Por un lado, hay que trabajar fuertemente en las redes, porque el combate hoy está ahí. Y nosotros y nosotras como centro oftalmológico, lo que nos planteamos es, que ya lo veníamos haciendo este año, es que hay que trabajar el territorio. Porque no es solo Cuba, porque la derecha acciona en diferentes lugares, en la red de redes para quienes pueden debatir ahí, o los que consumen, y en el territorio disciplinando gente con planes sociales y demás a cambio de votos. Bueno, eso nosotros tenemos que trabajarlo, porque si no, no solo Cuba, el mundo no va a tenerlo. Entonces nos parece como que es en torno a las dos cosas, la comunicación es estratégica. Las redes, las radios, la televisión. Claro, la batalla cultural. Exactamente. Batalla de ideas. Batalla de ideas.